meter, gracias por los mensajes, nos vamos a meter con un tema, la verdad que está buenísimo, Digesto de Género y Diversidad, ¿no? Es un libro que se va a presentar, ahí la gente de Estancia Grande, le mandamos saludos a toda la gente de Estancia Grande, vamos a hablar con el doctor Pedro de la Madrid, porque se viene esta presentación, va a ser hoy, al mediodía, pasado el mediodía, y está buenísimo, porque son temas que hoy están en agenda, hoy son temas puntuales de la agenda cotidiana. Doctor Lamadrid, buenos días. Pablo Benítez lo saluda en Mañanas del Sur. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Saludos a vos, a toda tu audiencia y naturalmente a toda nuestra localidad de Canciaga. Perfecto. Bueno, agradecerte primero la comunicación, la predisposición para hablar de este tema hoy en agenda, ¿o no, doctor? Sí, la presentación del libro, hago una corrección, va a ser el día de mañana. Ah, mañana, perfecto. Sí, mañana. Es un tema puntualmente, digamos, muy importante. Uh-huh. Nosotros, modestamente, tratamos de... A ver, nosotros creemos, desde la gestión de gobierno de la Municipalidad de Estancia Grande, que muchas veces... se declaman cosas, se dicen cosas. Y nosotros consideramos que está bien, digamos, que hay cuestiones que hay que declamarlas, que hay que pregonarlas, que hay que decirlas, pero también hay muchas cosas que hay que hacerlas. Ahí está. Entonces, la idea que nosotros tomamos, esto fue ya a principios del año pasado, uh-huh. Fue impulsar, digamos, la difusión de todas las normas que de alguna manera protegen esta problemática de género y diversidad. ¿Por qué decimos género y diversidad? Porque no consideramos que una materia pendiente en la gestión de todos los gobiernos es el tema de la diversidad. Ahí está, mirá vos. Se ha apuntado mucho, y está muy bien eso, respecto de la cuestión de género, de la problemática de género, pero también nosotros quisimos abordar el tema de la diversidad. Yo creo que más que es una cuestión de agenda, esto es una visión mía, digamos, yo creo que hace la esencia nuestra, digamos, como comunidad, esta cuestión de género. Seguro, seguro. Y hace también a la esencia, del rol de la democracia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estudiamos, decíamos, bueno, mire, ¿qué es la democracia? Es el gobierno de todos. Pero para que sea el gobierno de todos, como una cuestión utópica, para llamarlo de alguna manera, debemos integrar a todos y debemos tratar de que todos seamos iguales y lograr, digamos, las condiciones de igualdad. Uh-huh. Desde aquella gesta de Eva Perón, cuando estableció, digamos, el voto, permitió, digamos, el voto femenino, que yo creo, digamos, que a partir de ahí se empieza, digamos, muy progresivamente esta lucha por la igualdad de género, seguro, por la paridad de género también en cuestiones políticas, que son naturalmente cuestiones progresivas. Yo creo que la cuestión de género y la cuestión de diversidad hace a la esencia también del sistema democrático. Es decir, no se puede considerar la democracia excluyendo de decisiones importantes, digamos, un grupo como pueden ser las mujeres o las personas que tienen diversidad sexual. No existe la democracia de ese modo. Tenemos una democracia incompleta en ese seguro sentido. Buena explicación, ¿eh? La verdad que está buenísimo, doctor. Bueno. En este sentido, lo que se hace es un recopilado de todo lo que pueden ser leyes, normas que tienen que ver con la regulación del comportamiento de una comunidad, ¿o no? El libro básicamente tiene 6 partes. Una es una introducción en donde nosotros tratamos de clarificar y de aportar, digamos, elementos para que la gente conozca algunos conceptos. El concepto de género, el concepto de paridad de género, el concepto de igualdad. Este concepto que yo le decía de democracia y género. Seguro. Después, digamos, tiene otros capítulos en donde se reúne. La tarea de selección nos llevó mucho tiempo. Nos juntábamos todas las noches prácticamente con, con Javier Goldín, que es el presidente municipal, a leer todos los textos legales, con litros de café y gastritis de por medio, por supuesto. Mirá vos, laburito, y, ¿no? Sí, sí, es un libro que tiene un cierto volumen, tiene 700 páginas, es un libro, digamos, importante desde el punto de vista de su cantidad, y selecciona las normas convencionales, que son los tratados internacionales que están incorporados, digamos, al derecho argentino, las normas nacionales, las normas provinciales, las normas locales, el municipio de Estancia Grande, nosotros dictamos muchas normas sobre género y diversidad, que digamos estamos apuntando fuertemente a esa cuestión, y después hay un capítulo en donde nosotros hacemos una selección de los fallos, de los pronunciamientos judiciales más relevantes, más importantes a nivel nacional y provincial sobre la cuestión de la problemática de género. Mirá vos. La verdad tratamos de aportar elementos, datos para que la comunidad tenga estos elementos y estos datos, digamos, de mayor conocimiento, básicamente de sus derechos. La idea, digamos, es que la gente sepa, a ver, muchas veces, le reitero, nosotros hablamos y declamamos un montón de cosas, pero hay cosas que hay que hacerlas. Seguro. Y que la gente se forme, conozca sus derechos, yo creo que es una de las cuestiones vital, importante, digamos, de toda gestión de gobierno. Doctor, y en ese sentido, ¿no?, que está buena la explicación, y apelando a tu experiencia, ¿vamos mejorando, vamos instalando estos temas para mejorar como comunidad, como democracia, como lo dijiste vos, que yo coincido en eso, vamos mejorando, hay pasos que estamos haciendo firmes para cambiar un paradigma, si querés llamarle? Sí, no tengo duda de eso, a ver, hay cosas que por ahí no se pueden hacer por falta de recursos, pero hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas organizaciones no gubernamentales que están todo el tiempo, digamos, batallando sobre estas cuestiones. Nosotros en la justicia entrerriana tenemos una presidenta, que es la doctora Susana Medina, que yo creo que es un paladín importante sobre esta cuestión. Ayer nos tuvimos el honor de recibir una felicitación por el libro de ella. Ella ahora no se encuentra en el país, pero bueno, nos mandó una felicitación, que eso también nos llena de orgullo viniendo de ella. Yo creo que se están mejorando. A ver, los adelantos, digamos, o el crecimiento de la sociedad nunca se hace en forma lineal. Siempre hay avance y retroceso, como todo en la vida, ¿no es cierto? Seguro, porque seguro. La sociedad es un elemento vital. Entonces, estas son cuestiones progresivas, cuestiones que se va avanzando mucho y por ahí se retrocede un poco, pero yo no tengo duda, digamos, que hay avances relevantes, significativos, importantes sobre eso. Qué bueno, Pedro, el tema es plasmarlo en un libro, porque eso es un documento que va a quedar en este escenario de cambio paradigmático, ¿no?, de instalar el tema del género y la diversidad en una agenda cotidiana, te diría, de educación también, como comunidad. Está bueno plasmarlo en un material como un libro, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, nosotros cuando nos proyectamos eso, ya al inicio, digamos, la gestión de gobierno, después vino la pandemia que destruyó montones de cosas, y montones de sueños y montones de intenciones de montones de personas. Siempre buscamos que hacer cosas y creímos que la formulación de un libro podía generar, digamos, un espacio de debate. Lo que se busca es eso, y de que gente conozca sus derechos, porque por ahí hay gente, los sectores más vulnerables, que no conocen cuáles son sus derechos. Las mujeres más vulnerables no conocen sus derechos. no conocen, digamos, de que hay un lugar donde pueden ir a hacer un reclamo, a hacer una denuncia. Sí, sí, entonces hay que proporcionarle elementos de contención, que bueno, que es lo que se trata de hacer todo el tiempo, pero aprovecho y te pregunto, ¿no? ¿Qué grado de acomodarse a estos tiempos que tiene el tema de la justicia, el tema jurídico? ¿Cómo analizás eso desde tu punto de vista de letrado, obviamente, de hombre de la justicia? Porque ahí también hay que cambiar, ¿no? Es uno de los poderes de una democracia que juega un rol clave. ¿Cómo lo ves desde ahí? Yo creo que la justicia en esta democracia día a día ha tomado una relevancia mayúscula, más importante, muchas veces para bien y naturalmente muchas veces para mal, porque por ahí vemos, digamos, algunas incidencias políticas que no son deseables, Ahí está. Pero vos hablaste hace un ratito, digamos, de la palabra paradigma. Ajá. Paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un cambio de modelo. Seguro. Ese cambio de modelo es un cambio cultural. La cultura es todas las expresiones de la persona. Las expresiones culturales propiamente dichas, pero también, digamos, las expresiones de la justicia son expresiones culturales. Entonces, este modelo necesita naturalmente, digamos, modificar montones de elementos culturales. El paradigma es sinónimo de modelo. Entonces, este modelo, que poco a poco va cambiando, con avances y retrocesos, como yo lo digo, pero yo creo que el destino final que todos buscamos, hasta nosotros, digamos, independientemente de la profesión que nosotros tengamos, es lograr, digamos, pautas de igualdad de mejor calidad. Seguro. Es decir, esta premisa de que todos somos iguales, naturalmente que no todos somos iguales, pero hay que tratar de propender a que todos seamos iguales. Ahí está. De proteger a los sectores más vulnerables, que tengan mayores elementos, y esto es una cuestión de paradigma, de modelo. Este es el modelo que debemos cambiar. Pedro, y en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de un municipio como es Estancia Grande. ¿Cómo es este avance de estos temas en lo que es el sector político? Te hablo de la fuerza de seguridad, concordia con una fiscalía de género, desde tu rol, ¿no? De abogado, de hombre de jurídico. ¿Se celebra esto? ¿Se toma? ¿Crees que hay que avanzar? ¿Crees que la fuerza de seguridad hay que tener, ponerle hoy como materia de consulta al libro este, ¿no? Uno dice, mirá qué bueno tenerlo en una comisaría cuando te vienen a hacer una denuncia. ¿Crees que vamos en ese camino? Yo creo que sí, no tengo duda que vamos en el camino. Como yo decía, estos paradigmas, estos modelos, hacen a la esencia de la persona. A nosotros nos han formado, yo tengo 52 años, pero bueno, a la gente de nuestra edad nos han formado con una forma valorativa de un modelo, que fue un modelo machista, de cierto autoritarismo del hombre hacia la mujer, y bueno, y todas esas cosas hay que romperlas, hay que modificarlas, que no es fácil, que lleva su tiempo, que lleva internalizar, digamos, estas pautas, y la fuerza de seguridad, la justicia, en definitiva es la representación institucional de las personas. Es decir, la fuerza de seguridad está formada por personas que se formaron o que se nutrieron de elementos valorativos de comportamiento, lo formaron o no formaron de alguna manera. Entonces hay que modificar eso. Yo tengo una visión por ahí un poco crítica. Yo creo que hay que acentuar en la formación de cuadros en todas las instancias. Ahí está, mira. A ver, si nosotros creamos una fiscalía de género, pero las personas que están allí realizando, digamos, una actividad, deben ser especialistas, digamos, en cuestiones de género. Y no digo que no lo son, porque no quiero hacer, digamos, un juicio de valoración sobre eso, pero las instituciones están formadas por personas, y las personas tienen que estar formadas sobre, digamos, con otro tipo de modelo, con otro paradigma, como dijiste vos anteriormente. Entonces, yo creo que hay que intensificar en todo, desde las prácticas de nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras mujeres, y digo nuestras mujeres no como una cuestión posesoria, digamos. No, queda claro. En nuestro ámbito de trabajo, en nuestro comportamiento en la comunidad, yo creo que esa es la forma de modificar y de acentuar este paradigma. Pedro, y te pregunto, ¿y cómo ves en este análisis que estás haciendo, que está buenísimo, esto de en el sector político, de que haya, bueno, el tema del cupo de las mujeres, ahora se habla de fórmulas ejecutivas que tienen que ser compartidas entre hombre y mujer, ¿es parte de este proceso? Sí, claro. Yo creo que la política, mira, es decir... yo creo que la política ha sido la primera que ha tratado de modificar estos paradigmas. Sin duda, porque por ahí el político representa lo que dice la gente, ¿no? O trata de representar. Algunas veces no, pero bueno, esperemos que sí. Tendría que serlo, política... pero no. Por eso digo. Seguro. Pero yo creo que la política sí... ha sido quizá el sector más dinámico de ayornarse, digamos, a estos nuevos paradigmas, a estos nuevos modelos. Por ahí hay que intensificar, te reitero, hay que tratar de que sea mucho más dinámico día a día, todo el tiempo, digamos, esta cuestión. Vos sabés que muchas veces... uno recibe una cuestión de decir, bueno, no, pero tanto con el tema de género, tanto con el tema de diversidad, no sé, a vos te habrán pasado. Por ahí hay excesos, sin duda, digamos que hay excesos. Sin duda que hay excesos y que hay cuestiones, digamos, de que hay abusos, abusos en el sentido de la utilización de este paradigma. Pero eso no nos tiene que... Eso es como el árbol que nos tapa el bosque. Seguro. El bosque acá es lograr una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad más razonable, más solidaria. Nosotros todos queremos vivir en una sociedad así, no en una sociedad... digamos, que excluya sectores, que sea autoritaria, que sea arbitraria. Nadie quiere vivir en una sociedad así. Entonces, yo creo que el bosque es ese. El bosque es lograr una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, ni hablar. Yo creo que, digamos, todos, en cada uno de nuestros ámbitos, debemos tratar de buscar esa posibilidad. La verdad que lo que me parece buenísimo es plasmarlo en un libro, en un material que puede transformarse en material de consulta. La verdad que eso está buenísimo. Pedro, la intención de esta presentación es convocar justamente a la comunidad. ¿La invitación se abre para la sociedad o no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos invitado a todos los grupos políticos, porque es lo que corresponde, a la Fuerza de Seguridad, a la policía, a la gendarmería, a la justicia. Te reitero, recibimos una felicitación de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Hemos realizado una invitación amplia y la mayoría de estos libros van a ser donados a cada una de las instituciones que tengan algún tipo de relación directa con esta problemática de género. Porque la idea es que sea, como bien dijiste vos, modestamente, ¿no? O sea, no tenemos una pretensión de soberbia sin sentido, pero que sea un material de análisis, de consulta, en donde, digamos, cada operador en su ámbito pueda tener conocimiento de los derechos y de cómo tiene que actuar en el caso en concreto. Sí, va a ser una convocatoria amplia que esperemos que asista mucha gente, porque es un esfuerzo importante. Nosotros somos un municipio muy chiquito, digamos, muy modesto, con pocos recursos, y bueno, tratamos de avanzar sobre esas cuestiones que nos parecen importantes. Seguro que son importantes. Pedro, te quiero agradecer, la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó la charla, está buenísimo este tipo de iniciativa, por eso mandarle saludo a toda la gente, bueno, a Javier ahí, en quien está al frente de la presidencia municipal, agradecerte la predisposición y mandarte un abrazo enorme, vamos a tratar de estar, y si no te voy a manguear, dale, dale. Te mangueo al aire, que me hagas llegar el libro. Pero por supuesto, pero bueno, sería lindo, importante que estén presentes, y porque además, digamos, estos diálogos, estas conversaciones también son importantes. Son importantes porque le permiten conocer a la gente las cosas que se hacen en concreto, que no se dicen nada más, sino que se hacen, que se plasman en la realidad. Nosotros siempre le exigimos a los políticos, todos, ¿no? Desde nuestros distintos ámbitos, que se hagan cosas, y creo que acá se está haciendo. Quizá, digamos, seguramente con algunos errores, ¿no? Pero, como todo, pero se está haciendo, se tiene intención de hacer, y bueno, eso yo creo que debe ser valorado en ese sentido, y bueno, por supuesto están invitados. Perfecto. Y voy a recibir tu pedido. Ahí está, qué grande, Pedro. Te mando un abrazo enorme y bueno, nos mantenemos en contacto. La verdad que está buenísima la iniciativa, así que vamos a tratar de estar ahí. Te mando un abrazo enorme, Pedro. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos para todos. Ahí.